al despertar, al aclarar, como el trópico quiere cantar. Quiere cantar una canción de desdén y desesperación. Es la canción que me grita y me llama. Desde mi cielo, teñido de grano, de mi cielo. Tropical, si me acuerdo de ti, aunque no quieras, me obligas a llorar. Cielo, bajo tu manto vi la luz primera de mil quimeras y al irme yo perdí. Cielo, mi cielo tropical, tú vives en mi pecho, yo nunca te podré olvidar. Cielo, las tierras extranjeras han hecho que te quiera mucho, mucho más. Tú vives en mi pecho, yo nunca te podré olvidar.